Te saluda Pablo Martínez, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo andan? Yo un poco preocupado por todo lo que cuentan de la economía, por supuesto, uno no se puede abstraer de todas esas cuestiones, pero bueno, seguimos trabajando. Bien, sí, bueno, la preocupación ya es bastante colectiva de alguna manera, ¿no? Cada vez está ocupando a mayores ciudadanos y ciudadanas. La radio del nuevo siglo, se está desarrollando allí una actividad en la Universidad Nacional de Quilmes. En primera instancia, sé que estás ahí, te pregunto cómo arrancó todo. Sí, estamos en la universidad, estamos en casa, digamos, estamos en la Universidad Nacional de Quilmes con estas jornadas que se realizan ya hace muchos años y que son una instancia de debate, de discusión y de encuentro también, por supuesto, entre distintos investigadores y profesores de la radio para, digamos, actualizarnos e ir debatiendo más específicamente los métodos y las formas de enseñar la radio, pero también la forma de producir y de adaptar la radio digamos, al entorno convergente, a las nuevas plataformas y todo ese tipo de cuestiones. Arrancaron a full con muchísimos profes, muchísimos investigadores que se acercaron, así que 10 puntos. Muy bien, después vamos a estar aquí repasando parte de la grilla también. ¿Te toca exponer alguna charla hoy? Hoy no, hoy digamos, estuve bastante o estuve a cargo de coordinar las mesas de ponencias con los profes que vinieron a exponer sus trabajos, pero mañana sí vamos a Mañana. estar con una charla con un profesor español que se llama Luis Miguel Pedrero, con el que vamos a hablar de podcast y de nuevas tecnologías relacionadas a la radio. Y ahí vamos a tener un conversatorio, bueno, con él, con Luis Miguel Pedrero y también con Ricardo Valle para discutir y para que nos cuente cómo ve él esa nueva tecnología para la radio. Muy bien. La radio en la Argentina sigue teniendo altísimo consumo, ¿sí? Lo dicen las encuestas de las más recientes de consumos culturales en nuestro país. La población en general sigue teniendo allí la radio encendida y varias horas por día. Pero, sin embargo, podemos hablar que la radio también atraviesa un momento de crisis. Sí, me parece que tenemos que hablar de un momento de crisis en el aspecto más, si se quiere, laboral y de algunas políticas de financiamiento al sector no lucrativo de la comunicación. En el aspecto laboral, empresarial, íntimamente ligados, encontramos una gran cantidad de emisoras privadas, comerciales, que atraviesan procesos de o vaciamiento directamente o de crisis económica con el no pago de los sueldos a sus trabajadores o despidos sin pago de indemnizaciones. Ahí, digamos, los casos son quizás más conocidos: Radio del Plata, Radio Rivadavia, Radio del Mundo, digamos, y la lista podría seguir. A partir de, por supuesto, el primer caso de ese tipo fue Radio América, allá por principios de 2016. Y luego con la crisis y algunas políticas de financiamiento, en especial hacia el sector comunitario de la comunicación, con lo que sucede con los Fomecas, que es ese fondo de fomento que el Estado tiene el deber de ejecutar para contribuir a la sustentabilidad y a la sostenibilidad de este tipo de proyectos en producción, en equipamiento. Principalmente, y que se encuentran retrasados, y por supuesto también, como todo en este país, cuando algo se retrasa, cuando hay un dinero que se retrasa, ese dinero se devalúa y por lo tanto afecta el objetivo principal de esa política. Bueno, cuando uno mira el indicador económico por excelencia de los últimos días, que es el dólar, uno claramente ahí puede entender qué es lo que sucede. Porque digo, estoy pensando que muchos de esas políticas de fomento, por ejemplo, están relacionadas con equipamientos de radios. Esos equipamientos muchas veces tienen un precio atado absolutamente al dólar. Bueno, claramente ahí aparece una inmensa dificultad. No es lo mismo comprar, no sé, una consola de radio hoy que haberla comprado el año pasado, ¿no? Sobre diciembre, por ejemplo. Ahora, esta crisis laboral empresarial, de alguna manera, se puede pensar como una crisis externa a la radio, ¿sí? Y la otra, la que hace referencia a las políticas de financiamiento, es como una crisis que tiene que ver de decisiones políticas. Yo ligaría ambas crisis con la política, ¿no? porque en cuanto vemos que los empresarios, digamos, el dueño de Radio del Plata, los dueños, los ex dueños de Radio Rivadavia, de Radio El Mundo, hacen e hicieron los desastres que hacen, e hicieron, ahí la política, el gobierno actual tiene mucho para decir, mucho para hacer, más que para decir, digamos, porque quizás ya estamos un poco hartos de palabras, los que amamos este medio desde el lugar al que asistamos a él. Digamos, el Estado tiene la capacidad reguladora sobre el mercado radiofónico, entonces no solamente tiene la obligación de ejecutar y de poner al día las políticas de fomento, sino también de controlar qué es lo que hacen los dueños de las radios con las radios, porque esas radios, las de AM y las de FM, utilizan el espectro radioeléctrico, que es un bien de todos. ¿Sí? Y las regulaciones que están vigentes exigen un tipo de servicio, unos objetivos de ese tipo de servicio de interés público que los empresarios tienen que cumplir e incumplen sistemáticamente. Entonces, digamos, podemos decir que tanto desde el ENACOM, que es el ente encargado de aplicar las regulaciones, como desde el Ministerio de Trabajo, que es el encargado de controlar que los empresarios y los trabajadores tengan una relación, digamos, dicho así, bastante licuadamente, ¿no? Y a la ligera, digamos, tengan una relación que respete las reglas también, que respeten las leyes, el Estado, y más específicamente el gobierno, tiene mucho para hacer, y por eso te decía que quizás la política tiene que ver con ambas cuestiones. Voy a dar un salto, porque venimos hablando un poco, Agustín, sobre, si se quiere, la gestión de esas radios, de esos medios, tanto en el ámbito privado como puede ser también en el caso de Aijuna, de un medio comunitario. Pego el salto para el lado de quienes quizás todos los días tienen otros motivos para encender la radio, para conectarse de otra manera a la radio. ¿Hay qué cambios importantes identifican en este último tiempo en relación al consumo de radio? Bueno, a la audiencia, ¿no? Me estoy refiriendo a los hábitos de esa audiencia. Sí, cuando tenemos que buscar datos sobre audiencia, la verdad que son bastante polémicos, ¿no? Digamos, a mí, yo entrevisto bastante a gestores o a directores o a gerentes de radios y no encuentro ninguno que me aplauda las mediciones de Ibope o que esté 100% conforme con cómo se realizan esas mediciones. Así que si cuando hablamos de datos de consumo, prefiero hablar de los datos de la Encuesta Nacional de Consumos Culturales del Ministerio de Cultura, del CINCA, ¿sí? Que me parece que quizás es lo más fiable que tenemos hoy en día. Ahí el consumo, digamos, como bien vos decías en principio, muestra buena salud, ¿no? El 70%, más allá de que va bajando el consumo de radio, el 70% de los argentinos, según esa encuesta, escucha radio al menos una vez a la semana, lo cual es un buen número, porque solamente dentro de los distintos consumos informativos, la radio solamente se encuentra atrás de la televisión. Después es muy muy masivo, muy popular también. Después, los dispositivos de escucha todavía son bastante tradicionales, o los tradicionales todavía tienen mucha relevancia en la forma que escuchamos la radio. ¿Sí? El aparato tradicional de radio, ¿no? Podemos hablar de la espica, por ejemplo, o un aparato de radio tradicional, las radios de los autos, son los dos principales dispositivos de escucha. El tercero es el teléfono celular, pero a través de la FM, ¿sí? Digamos, los teléfonos celulares tienen un chip de FM que nos permiten escuchar la radio de forma también tradicional, esto quiere decir a través del aire, no utilizando internet, no utilizando los datos o los datos de internet o el wifi. Y después sí vienen sí ya todas las plataformas conectadas, las aplicaciones para teléfonos celulares, las páginas web en computadoras y también algunos dispositivos musicales más móviles. Eso es lo que tiene que ver con la forma de acceso al medio. Por supuesto que cuando internet se mete en la distribución y en la circulación de información y entretenimiento, hay algunas reglas que cambian, ¿no? Me parece que ustedes desde Aijuna han sido bastante conscientes y han tenido respuestas bastante certeras hacia esos cambios, en especial porque las audiencias empiezan a tener otros canales de respuesta, otros canales de interacción, el WhatsApp, el Twitter, el Facebook, empiezan a ser muy relevantes al momento de establecer el contacto y establecer un ida y vuelta más fluido con las audiencias. No son todos cambios que, valga la redundancia, van cambiando las reglas del juego todo el tiempo. Y por último, yo sé que mucho de lo que estamos conversando en el día de hoy va a estar atravesado en estas jornadas de las cuales hablábamos al comienzo de la charla, que se están desarrollando allí en la Universidad Nacional de Quilmes. A modo de síntesis, de mirada rápida, ¿Spotify está atentando un poquito con como sistema de demanda de música con la escucha radial? Sí, ¿por qué? Porque copió una estrategia o una forma de distribuir contenido que es originaria de la radio, que tiene que ver con el armado de playlist, ¿no? Uh-huh. Cuando participo de alguna charla o leo alguna nota que hablan de, bueno, el modelo de negocio de la playlist de Spotify, siempre trato de decir, bueno, la primera en armar playlist fue la radio. Claro. ¿Sí? Si hay un medio que es experto en musicalización y en armado de playlist, es la radio. Y también, digamos, ahora una estrategia bastante reciente de Spotify, empieza a volcarse hacia los contenidos no musicales, ¿sí? Hacia los contenidos sonoros o de audios no musicales, ¿sí? O de entretenimiento, también de noticias, y empezamos a encontrar contenidos hablados en Spotify a través de podcast, por ejemplo, y entonces empieza a transformarse en una competencia mucho más fuerte para la radio, pero también en una plataforma que se puede llegar a complementar. Que puede llegar a ser un aliado para llegar a nuevos públicos que no están escuchando radio. Entonces es ahí como una decisión compleja, ¿sí? para ustedes, o para los que manejan una radio, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Tratamos de combatir una plataforma como Spotify, una plataforma como YouTube, o tratamos de incluirla en nuestras plataformas de distribución para uh-huh. Llegar a nuevas audiencias que están en esas plataformas? Es, sin dudas, me parece la encrucijada de este momento. Te agradecemos, como siempre, Agustín, y dejamos abierta la posibilidad de seguir charlando sobre estos temas. Bueno, fue un gustazo estar al aire de Aicuna, como siempre, y les mando un saludo y un abrazo grande. La palabra de Agustín Espada, aquí lo escuchaste.